Yo creo que sí, que se va a tratar el día 15. La realidad es que esta es, el RIGI es un título, el título 7 de la ley 27.742, que es una de dos leyes ómnibus que se mandaron al Congreso Nacional, que fueron ampliamente debatidas, que fueron largamente discutidas, que como todos sabemos tuvieron su primera discusión o debate en Cámara de Diputados, posteriormente fue al Senado y posteriormente volvió a Diputados, y esto a lo largo de varios meses, con lo cual, siendo un título, son 60 y pico artículos si mal no recuerdo, entiendo que sí estamos con la posibilidad de charlarlo ya, de debatirlo en comisiones y de sacar despacho y que la semana que viene sea tratado. Diputados, sabemos que la ley debe aprobarse en su totalidad, pero en estos encuentros saldrán inquietudes. ¿Se podrán plasmar en proyectos de ley? Eso probablemente, posteriormente de ser tratado el RIGI, sí. Es decir, es muy probable. Lo que pasa, lo que creo que hay que tener en claro es que el RIGI es un régimen que fundamentalmente habla de cuestiones que son cambiarias, que son tributarias, que son fiscales, pero no toca el resto de la legislación que se aplica en San Juan y en el resto de las provincias en materia ambiental, en materia de proveedores, en materia de hídrica. Es decir, se sigue todo el andamiaje jurídico que hasta ahora se aplica, se sigue aplicando en San Juan. El RIGI no va a modificar, no va a tocar nada de esto. Están pidiendo los movimientos sociales que el porcentaje de trabajadores sea más elevado, 60%. Yo eso lo veo bien, pero en la práctica es así. Nosotros hemos podido tener reuniones con distintas cámaras empresariales, más allá de la que se dio acá el viernes, y con representantes de empresas mineras, y lo que nos dicen es que tienen más del 50% de trabajadores locales y de proveedores locales. Perdón, de proveedores locales más del 50%, de trabajadores locales más del 80%. Es decir, yo creo que también hay que poner un poco de lógica en estos análisis. Es decir, si voy a tener que construir ya sea un emprendimiento minero o de otra naturaleza de los que alcance el RIGI, ¿qué voy a traer? ¿Obreros de la construcción de Buenos Aires, de Córdoba, de Tierra del Fuego para hacerlo si tengo acá en San Juan gente capacitada, especializada, que ya desarrolló emprendimientos, por ejemplo, como son la construcción de campamentos o la construcción de yacimientos, es decir, de mina? ¿Para qué voy a ir a buscar otro lado? Voy a tener que pagar traslado, voy a tener que pagarle hospedaje, voy a tener que pagar un montón de cosas cuando ya tengo en San Juan la gente que lo puede hacer. Es decir, me parece que por una cuestión de lógica, seguramente el 20% que pone el RIGI es el mínimo. La realidad es que les aseguro que va a ser muchísimo ahora, más la gente de San Juan que va a ser tomada para esto. Ahora, diputado Córdoba, ¿qué le aportan los movimientos sociales a la minería? No sé, es decir, probablemente lo que aporten sea mano de obra, probablemente yo calculo, estimo que lo que ellos quieren es trabajo genuino. Y dejar de cobrar un plan. Ojalá que se reconvierta esto, me parece que es a lo que debemos apuntar todos, que volver a tener una economía que sea virtuosa, volver a tener una economía en la que las personas quieran trabajar para llevar el sustento a su casa, que es algo que además, como se suele decir, dignifica. Es decir, la realidad es que yo creo que por más que se puede muchas veces denostar los planes sociales, deberían ser una situación coyuntural, una solución a cuestiones puntuales durante un tiempo determinado, pero lo que tiene que atender sí o sí cada país, cada economía, la de San Juan, la de Argentina, es a que cada persona pueda trabajar, ganarse con eso el sustento y con eso vivir él y su familia o ella y su familia.